La necesidad de cristalizar el alma. El quinto evangelio, la necesidad de cristalizar el alma. Vamos a empezar nuestra cátedra de esta noche. Ante todo, mis estimables hermanos, se hace necesario conocer el camino que nos lleva a la autorrealización íntima del ser. Indubitablemente, es urgente comprender la necesidad de cristalizar en nosotros eso que se llama alma. Jesús el Cristo dijo: «En paciencia poseeréis vuestras almas», mas, antes que todo, conviene entender qué cosa es eso que se llama alma. Ciertamente, he de decirles que el alma es un conjunto de leyes, principios, virtudes, poderes, etc. Las gentes poseen la esencia, el material psíquico para fabricar alma, o mejor dijéramos, para cristalizar alma, mas no poseen todavía el alma. Obviamente, quien quiera poseer eso que normalmente se denomina alma, deberá desintegrar los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: «Aunque tuvierais 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríais a enumerar todos vuestros defectos cabalmente». Obviamente, estos últimos se denominan en el Tíbet agregados psíquicos. Tales agregados se parecen mucho a los elementarios de que hablan las diversas organizaciones de tipo ocultista. Son la viva personificación de nuestros errores. Se dice que Jesús de Nazaret arrojó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. Indubitablemente, estos representan a los 7 defectos capitales, y se multiplican incesantemente. Tal afirmación del crístico evangelio quiere decir que el Cristo íntimo arrojó de María Magdalena los diversos agregados psíquicos inhumanos que ella poseía. Cada uno de esos agregados está organizado de una forma muy similar a la personalidad humana. Poseen sus 3 cerebros: el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Cada agregado parece una persona realmente. Si nosotros decimos que dentro de nuestra persona humana hay muchas personas viviendo, no estamos exagerando la nota. Así es. Todos esos agregados se combaten mutuamente entre sí, luchan por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor, y aquel que se logre imponer, aquel que logra controlar los 5 cilindros de la máquina orgánica en un instante dado, se cree el único. Momentos después, sin embargo, es derrocado y otro ocupa su lugar. Así que, en realidad de verdad, cualquier persona no es la misma siquiera durante media hora. Parece esto increíble, mas así es. Ustedes mismos, sentados aquí, en segunda cámara, escuchando, empezaron con un agregado, se sentaron a oír, el mismo estaba muy alerta. Pero si ponen ustedes atención a lo que ha ocurrido en su interior hasta este preciso momento, descubrirán que ahora son diferentes, que no son los mismos que llegaron aquí y se sentaron. ¿Por qué? Porque el agregado psíquico que controla la máquina orgánica, y que empezó sentándose, fue desplazado por otro que ahora está escuchando. Si dijese que ustedes son los mismos que empezaron, estaría abusando de la mente de ustedes y de la mía propia. Así que, en realidad de verdad, los agregados psíquicos están cambiando. Tan pronto es uno el que controla los centros capitales del cerebro, como otro, nunca permanecen los mismos. En cuanto a la esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que tenemos dentro de nuestro interior, la mismísima conciencia, incuestionablemente se encuentra enfrascada entre todos esos múltiples agregados, procesándose en virtud de su propio condicionamiento. Cada uno de ustedes es legión. Recordemos lo que el Maestro Jesús preguntó al poseso del Evangelio bíblico: «¿Cuál es tu nombre?». Y el poseído contestó: «Mi nombre es legión». «¿Cuál es el nombre de cada uno de los aquí presentes?». «Legión». ¿No tienen ustedes una verdadera individualidad? ¿No la han logrado? La conciencia en cada uno de ustedes duerme terriblemente. ¿Por qué? Porque se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Entonces se halla en estado de hipnosis, y eso no se puede negar. Y en cuanto al alma en sí misma, ¿han logrado acaso cristalizarla? Si dijera que no tienen ustedes un alma inmortal, estaría también mintiendo. ¿Consciente soy que si la tenéis? Obviamente, que cada uno de ustedes tienen su alma inmortal, pero no la poseen. Uno podría tener un bello diamante, guardado en alguna caja de seguridad. Posiblemente gozaría uno pensando en que tiene tal prenda, mas si estuviese empeñada, no la poseería. Sabría que tenía la joya, pero también ignoraría de que en verdad no la posee. Muchas veces alguien recibe una bella herencia, sabe que la tiene. Pero una cosa es tenerla y otra cosa es poseerla. El alma de ustedes, ¿dónde está? Viaja por la Vía Láctea, se mueve en toda esta galaxia, mas ustedes, que están sentados aquí, no la poseen. Saben que la tienen, pero una cosa es saber que la tienen y otra cosa es poseerla, así que vale la pena poseerla. Más. ¿Cómo llegarían uno a poseer su alma? Pues desintegrando, definitivamente, los agregados psíquicos, porque el alma y los agregados son incompatibles, son como el aceite y el agua, no pueden mezclarse. Si nosotros no logramos desintegrar los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos de tipo psicológico, perdimos el alma. ¿De qué serviría, dice Jesús el Cristo, si un hombre adquiere todos los tesoros del mundo, pero pierde su alma? De nada le sirve eso. ¿Es posible perder su alma? Si es posible, quien ingresa a los mundos infiernos, pierde su alma, eso es obvio, triste es perder ese tesoro. ¿Habría alguna forma como para no perderlo? Sí, repito, cristalizándole en sí mismo, aquí y ahora. Cuando uno quebranta completamente y desintegra el agregado psíquico de la lujuria, o los agregados, porque son muchos, cristalizan la esencia que cargamos dentro, esa virtud preciosa del alma conocida como castidad. Cuando uno logra destruir, aniquilar el agregado psíquico del odio, cristaliza entonces, en uno, la preciosa virtud del amor. Cuando uno consigue reducir a polvareda cósmica el agregado psíquico del egoísmo, cristaliza entonces, en uno, la virtud preciosa del altruismo o el cristocentrismo. Cuando uno consigue aniquilar el agregado psíquico del orgullo, entonces, cristaliza en nos, la virtud inefable de la humildad. Llegada a esta parte de nuestra plática, he de decir que, lamentablemente, muchos textos de tipo ocultista, esoterista, etc., lo llevan a uno al orgullo místico, y eso es grave. Connotados autores, muy venerables, afirman que nosotros somos dioses, que cada uno de nosotros es un dios. Obviamente, esta declaración viene a fortificar en nosotros el orgullo místico, que causa mucho daño en la senda de la autorrealización, porque uno, engreído, convencido de que si es un dios, puede transformarse en mitómano. Incuestionablemente, no es posible convertirse en un verdadero iluminado cuando se tiene orgullo. ¿No podría yo jamás pensar en un dios borracho, fornicario, adúltero, peleador, egoísta, envidioso, celoso, lujurioso, etc.? Cada uno de nos es, en realidad de verdad, todo eso. Me ha dado mucho dolor encontrar siempre en los textos ocultistas, etc., sin citar en estos momentos organizaciones, algunas muy venerables, esta tremenda afirmación nociva, de que somos dioses. Es mejor ser serios y concretarnos a la realidad de los hechos, mirar lo que somos y no formarnos ilusiones. Comemos, bebemos, fornicamos, adulteramos, odiamos, criticamos, somos celosos, etc. ¿Creen ustedes, acaso, en un dios así? Mejor es decir, somos viles gusanos del lodo de la tierra, y estar convencidos de que lo somos, si queremos convencernos, bastaría que fuéramos sinceros consigo mismos. Si examinamos cuidadosamente nuestra existencia, descubrimos que en verdad no es una de las siete maravillas del mundo. Ese examen que hagamos sobre nosotros mismos y de nuestra propia vida, será de maravillosas consecuencias, porque nos permitirá saber lo que somos, entender que no somos más que un pobre pecador, que somos viles gusanos del lodo de la tierra. Así, en esa forma, marcharemos por el camino de la sencillez y de la humildad. Cuando uno desintegra en realidad de verdad, ese agregado psíquico del orgullo, cristaliza obviamente en nosotros la humildad, que es la virtud más preciosa. Téngase en cuenta de que no solamente existe el orgullo basado en las posiciones sociales, en el capital, en el linaje de familia, etc., hay un orgullo mucho peor y más nocivo que todas esas formas que acabo de citar, y es el orgullo místico, creernos santos, muy sabios, el sentirnos dioses, creer o suponer que nadie es más grande que nosotros, que somos grandes iniciados, etc., etc. Esto es grave, porque en realidad de verdad, el orgullo nunca permitirá que tengamos correcta relación con las partes más elevadas del ser. Cuando uno no puede relacionarse correctamente con las partes más elevadas del ser, tampoco puede gozar de la iluminación, tendría que vivir atenido a libros, a leer, a escuchar a los conferencistas, nunca tendrá la experiencia mística de lo real. Así que, primero que todo, se hace urgente realizar en estos estudios, que logremos eliminar de sí mismos el orgullo místico, que es el más peligroso. Si lo conseguimos, aflorará en nosotros la preciosa virtud de la humildad. Cada vez que nosotros eliminamos un agregado psíquico cristaliza una virtud, un poder, una ley, una facultad, un don, etc. Así es como poco a poco vamos cristalizando alma en nosotros, Este alma que normalmente vive por allá, en la Vía Láctea, viajando, irá cristalizando lentamente en nosotros. Sin embargo, hemos de afirmar también que, si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza en nosotros lo que debe cristalizar, y no se desintegra lo que se debe desintegrar. Con esto de que, el agua debe hervir a 100 grados, estoy hablando de forma parabólica, quiero decir que necesitamos pasar por grandes crisis emocionales para desintegrar cada defecto de tipo psicológico. Sé del caso de una hermana gnóstica que está trabajando en forma terrible sobre sí misma, con peligro hasta de enfermarse del corazón. Esa hermana, en tremendos y supremos autoarrepentimientos, llora diariamente y gime, sufre, nunca se ha creído más que nadie, y sin embargo, es un bodhisattva caído, el bodhisattva de un ángel. Ojalá muchos imitaran ese ejemplo. Quienes así actúen, con supremo arrepentimiento, trabajando sobre tal o cual defecto de tipo psicológico, incuestionablemente van desintegrando, uno a uno, los agregados psíquicos, y en su reemplazo irá cristalizando en ellos, eso que se llama, alma. Y quien consiga la desintegración completa de todos los elementos psíquicos indeseables que en su interior carga, cristalizará, en sí mismo, el 100% de su alma, conjunto, repito, de virtudes preciosas o gemas inefables, atributos y leyes, dones y cualidades de perfección. Hasta el mismo cuerpo físico debe transformarse en alma, solo así se llega a donde hay que llegar. Conozco a muchos eruditos, de chispeante intelectualidad, que han bebido en todas las filosofías, ya sea del occidente o del oriente del mundo, que conocen el hebreo, y el sánscrito, y el griego, etc., mas sufren lo indecible, no gozan de la iluminación, porque no han fabricado ellos todavía, al, bodhicitta. Esta palabra podrá sonarles, a ustedes un poco extraña, se trata de un término oriental. En Japón, China, India, Nepal, donde naciera antes Gautama, el Buda Sakyamuni, se denominaba, bodhicitta, al alma cristalizada de un hombre o de una mujer, claro está. Es maravilloso ver cómo todos esos diversos elementos espirituales, virtudes y poderes, van cristalizando lentamente en la esencia, conforme ella se va liberando, por algo dijimos que la esencia es el material, para cristalizar alma. El término, fabricar, no nos parece muy correcto, lo encontramos en verdad muy pesado, grotesco, sin embargo, muchos autores usan ese término. Permítaseme la libertad de disentir con el mismo, prefiero decir, cristalizar, puesto que el alma no es algo que deba fabricarse, ella existe, lo que hay es que cristalizarla, y esto es diferente. Ustedes han visto, por ejemplo, un pedazo de hielo, es la cristalización del elemento agua. Incuestionablemente, muy frío, tal elemento toma forma y se convierte en hielo. Asombra ver la cristalización del agua, se realiza de acuerdo con ciertos principios geométricos extraordinarios. En forma similar, sucede con el elemento alma, cristaliza de acuerdo con ciertos delineamientos matemáticos y geotécnicos precisos, indiscutibles, hasta el mismo cuerpo, este que tenemos de carne y hueso, debe transformarse en alma, y es posible transformarlo en alma, si en realidad de verdad nos lo proponemos. Tenemos nosotros un cuerpo de carne y hueso, este cuerpo físico está formado por órganos, los órganos por células, las células por moléculas, etc., y no hay duda de que ha habido un principio directriz, inteligente, que ha promovido el ordenamiento de las células vivas en forma de órganos. A mí me da francamente risa, la idea de, células inconscientes, ordenándose entre sí, dormidas, en forma de órganos. ¿Qué absurdo es eso? Células dormidas, inconscientes, ciegas, como dice Erkel, organizándose en forma de órganos. Eso no le cabría en la mente a nadie. Decir que, se organizan tales células en forma de órganos, acusa esto, lo del, inconsciente, de algunos autores que no hayan que hacer al ver las maravillas de este mundo, y que, todo marcha en forma mecánica, como ellos creen, sin principio directriz, y entonces citan un, inconsciente. No. Las células se han organizado en forma consciente, gracias al principio inteligente de la madre natura. Es posible que las células se organicen en forma de órganos. Pero si descomponemos un átomo cualquiera, sea del hígado, de los riñones o del páncreas, liberamos energía, eso es obvio. De manera que, en última síntesis del cuerpo físico se resumen dentro de distintos tipos y subtipos de energía, eso es indubitable. Carlos Marx, dice, ¿qué es lo primero, la materia o la psiquis o la materia? Concluye diciendo que lo primero es la materia. Eso es completamente absurdo. Pues, los mismos postulados de Einstein dicen que la materia no es sino energía condensada. Recordemos aquel postulado, que afirma lo siguiente: energía es igual a masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, la masa se transforma en energía, la energía se transforma en la masa. ¿Qué es lo primero que existe? La energía, que luego cristaliza en masa. Entonces la psiquis, que es energía en el sentido más completo de la palabra, es lo primero, luego viene la masa. Veamos los mundos alrededor del Sol, son enormes masas, cada una con su peso definido, un volumen exacto, sin embargo, giran alrededor del Sol, movidos por energía solar. Si no fuera por la energía solar, esos mundos quedarían dislocados en el espacio, rodarían eternamente hasta chocar con algún cometa, o con otros mundos, sería la anarquía, el desorden, el conflicto, pero los mundos marchan en forma organizada. ¿Quién los mantiene alrededor del Sol con exactitud? La energía. Obviamente que es la energía centrípeta la que los atrae. Es la energía centrífuga la que los aleja, es la energía que los hace rotar, la energía la que los pone a girar alrededor del astro rey. Entonces, ¿qué es lo primero, la energía o la materia? Obviamente la energía, porque la misma materia no existiría si no existiera la energía. Para que la materia exista, se necesita condensar la energía universal, y pasa a existir la materia, porque la materia es energía condensada. En cuanto al organismo humano, lo primero que existe es la energía, ella permite a los átomos que giren alrededor de sus centros nucleares en la molécula, ella permite que se realicen todas las funciones orgánicas, no solamente las funciones meramente reproductivas o químicas, sino también las funciones relacionadas con las calorías, las percepciones, etc. Y además, aquellas funciones que se relacionan con la imaginación y la voluntad. No sería posible concebir un cuerpo orgánico desprovisto de energía. ¿Cómo se realizarían los fenómenos catalíticos si no existiera la energía? Es que la energía es lo primero, y la materia es lo segundo. Si a esa energía la llamamos espíritu, o conciencia, o lo que se quiera, no importa, pero es lo primero, el nombre no viene al caso, la realidad es que la energía es anterior a la materia. Existen cuerpos vitales orgánicos, y eso está demostrado. Los rusos, con un aparato, han podido fotografiar el cuerpo vital. Lo están estudiando, no solo lo están estudiando en relación con el organismo físico, sino que es más, lo están estudiando en forma independiente del organismo físico. Lo han bautizado con un nombre, lo llaman, cuerpo bioplástico. ¿Resultado? El materialismo dialéctico en la Rusia soviética ha quedado arrumado por ahí, en un rincón, ahora se estudia la parapsicología, intensivamente, se trabaja con la hipnología, etc. De acuerdo con las estadísticas, el mayor porcentaje de material didáctico parapsicológico está viniendo de la Unión Soviética. Esto ha molestado demasiado a los chinos, que califican ahora a los rusos de revisionistas, pero es que los rusos ya pasaron por donde los chinos hasta ahora están pasando, eso es lo que ha sucedido. Continuando con estas cuestiones, diremos que el cuerpo vital es el que sostiene todos los procesos de la vida orgánica, llamémosle Linga Sharira, o cuerpo bioplástico, no importa. A medida que nosotros vayamos desintegrando los agregados psíquicos inhumanos, a medida que vayamos cristalizando alma, una parte de cuerpo vital, la más elevada, se desprenderá de la parte inferior del mismo, y se integrará completamente con la esencia y las virtudes que en la esencia hayan cristalizado. El cuerpo vital tiene cuatro clases de éteres, el primero es el éter químico, mediante el cual se realizan todos los procesos de asimilación y eliminación orgánica, así como los fenómenos catalíticos y otros. El segundo es el éter de vida, mediante el cual es posible la reproducción y gestación de los seres vivientes. Esos dos éteres son inferiores, pero hay dos superiores, el éter químico. ¿Qué digo? El éter luminoso y el éter reflector. El éter luminoso es el que sirve de medio a las fuerzas relacionadas con las calorías, con las percepciones, etc. Y el éter reflector se relaciona con la imaginación y la voluntad. Estos dos éteres superiores se desprenden de los dos inferiores para integrarse con la esencia, en la cual resplandezcan ya todas las virtudes del alma. Así nace, entonces, el hombre etérico, el hombre Cristo, el hombre alma, el hombre espíritu, que puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Se ha hablado mucho sobre los chakras de las manos, de los pies, sobre la lanzada aquella de Longinus en el costado del Señor, sobre la corona de espina, etc. Esos son los estigmas. En Gautama, el Buda, aparecen esos estigmas en sus manos y sus pies, son vórtices de fuerzas magnéticas, establecidos en el cuerpo vital, se desarrollan completamente, cuando los dos éteres superiores se desprenden de los dos inferiores, y esos dos éteres, organizados en la forma del hombre celestial, integrados con la esencia enriquecida por las virtudes del alma, forman el hombre etérico, el hombre cristificado de la quinta ronda. Obviamente, estamos en la cuarta ronda, la primera estuvo en el mundo de la mente, la segunda estuvo en el mundo astral, la tercera en el mundo etérico, la cuarta en el mundo físico, la quinta volverá a estar en el mundo etérico, entonces la vida que desenvolverá en el mundo etérico, y habrá hombres cristificados en aquella época, como los hay ahora. Y el hombre cristificado será así, como se los estoy pintando, tendrá un cuerpo etérico cristificado, tal cuerpo reemplazará al físico, tal cuerpo será el vehículo de una esencia enriquecida con las virtudes del alma, ese hombre espíritu de la quinta ronda, será el hombre Cristo. Si ustedes comprenden eso, comprenderán también la necesidad de cristalizar su alma, solo así podrán independizarse del cuerpo físico. En realidad de verdad, el cuerpo de carne y hueso es muy denso, muy material, muy pesado. Cuando uno consigue fabricar el soma suchikon, es decir, el cuerpo etérico cristificado, le sirve de vehículo a la esencia enriquecida por los atributos del alma, ha nacido en uno el hombre espíritu, ese hombre espíritu ya no estará más preso en su cuerpo denso, podrá entrar y salir del cuerpo a voluntad, es el adepto glorioso. En la vida, han habido algunos hombres que lo han logrado, no está de más citar a un Francisco de Asís, recordemos también a Antonio de Padua, místicos cristianos que han servido de ejemplo, y servirán de ejemplo a las gentes del mañana. El hombre celestial, realmente, ya no es un prisionero dentro de ese calabozo de la materia física, es libre para salir de ese cuerpo cuando quiera, para viajar con ese cuerpo a través del inalterable infinito, para sumergirse, con tal vehículo, en los mundos superiores, para descender al fondo de los mares o visitar a las dinastías solares, en el astro rey. Pero ¿cómo se lograría eso, si no elimináramos previamente los agregados psíquicos? Obviamente, sería imposible. Si queremos convertirnos en verdaderos hombres cristianos, necesitamos erradicar, de nosotros, todos esos elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Así que el bodhicitta de que nos hablan los orientales, es el hombre etérico, el hombre que ha cristalizado su alma en sí mismo, que la posee, el verdadero señor. Aquel que posea al bodhicitta dentro de sí mismo, podrá sumergirse en el fondo de los océanos sin recibir daño alguno, y visitar los templos de la serpiente. En el oriente hay una planta que llaman, salutana, que cura cualquier herida por grave que ésta sea, así son las heridas del alma, solo el bodhicitta puede sanar tales heridas. En el oriente hay una planta que llaman, buena memoria, quien la toma, puede recordar todos los acontecimientos de su vida actual y de sus vidas precedentes, así también es el bodhicitta, en forma similar, quien lo posea, podrá recordar todas sus vidas anteriores, y si visita los cielos inefables, al regresar al mundo físico, al volver a entrar en su cuerpo, no olvidará detalle alguno. En el oriente hay una planta mediante la cual es posible contrarrestar los hechizos mágicos, malignos, de los tenebrosos. Similarmente, quien posea el bodhicitta, no podrá recibir daño alguno de los tenebrosos. En el oriente hay una planta mediante la cual es posible hacerse invisible. Quien posea el bodhicitta, podrá hacerse invisible en caso de necesidad, ante sus peores enemigos. Así como un pescador ahí, puede lanzarse en el fondo de los mares entre los tiburones, y defenderse sin recibir daño alguno, así también es el bodhicitta, quien lo posea, similarmente, podrá entrar en el fondo de los océanos, entre las bestias más feroces sin recibir daño alguno. Se dice que la flor de loto, del logos, sostiene la vida universal. Así también es el bodhicitta, quien lo posee, puede conservar su cuerpo físico, vivo, durante millones de años. Son muchos los que me escriben a mí, quejándose de que no saben salir en cuerpo astral, de que no recuerdan nada de lo que les sucede fuera del cuerpo físico, de que no tienen iluminación, etc. Pero ¿cómo puede tener iluminación el que no posea al bodhicitta? Solo teniendo al bodhicitta, se posee la iluminación, quien no posea al bodhicitta, no gozará nunca de la dicha de la iluminación. La iluminación no es algo que se nos da, de regalado, no, mis queridos amigos. Cuesta, y muy caro. La iluminación solo se explica mediante Dharma Dhatu. ¿Y qué es el Dharma Dhatu? El buen Dharma, la recompensa por los méritos adquiridos. Solo el que posea, pues, al bodhicitta, es decir, solo aquel que haya cristalizado alma, podrá gozar de la iluminación, tendrá méritos para ello. La iluminación se explica con el Dharma Dhatu, es decir, con el Dharma universal, con la recompensa por nuestras buenas acciones. Nadie podría gozar de la iluminación si no posee el bodhicitta, y nadie podría tener el bodhicitta si no ha trabajado duro sobre sí mismo, si no ha desintegrado los agregados psíquicos. Así que, mis queridos amigos, necesitamos trabajar sobre sí mismos, si es que queremos la cristificación, si es que queremos poseer eso que se llama, alma. En paciencia poseeréis vuestras almas, así está escrito en el Evangelio del Señor. Obviamente, se necesita de una didáctica para poder aniquilar los agregados psíquicos. Incuestionablemente, hemos de empezar por la autoobservación psicológica. Cuando uno admite que tiene una psicología individual, particular, propia dijéramos, es claro que se propone autoobservarse. Es que es en relación con nuestras amistades, en la calle, o en el templo, o en la casa, o en el trabajo, o en el campo, etcétera, etcétera, etcétera, donde nuestros defectos psicológicos escondidos afloran. Si nosotros nos autoobservamos en forma continua, podremos verlos. Defecto descubierto, debe ser abierto con el bisturí de la autocrítica, para ver qué es lo que tiene de verdad, en vez de estar nosotros criticando vidas ajenas, tenemos que autocriticarnos. Cuando hemos hallado algún defecto, en sí mismos, debemos analizarlo cuidadosamente, abrirlo, repito, con el bisturí de la autocrítica. Esto es posible a base de la autorreflexión evidente del ser, en meditación de fondo. Y una vez comprendido íntegramente el defecto en cuestión, entonces debemos desintegrarlo atómicamente. La mente, por sí sola, no puede alterar radicalmente ningún defecto. Puede pasarlo de un nivel a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o condenarlo, buscarle evasivas, etc., mas nunca alterarlo radicalmente. Se necesita de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente ese poder existe, se halla latente en las honduras de nuestro ser. Quiero referirme ahora, en forma enfática, a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, Isis, Adonia, Rea, Cibeles, Tonantzin, o la casta Diana, o Mara, no importa su nombre. Sí que existe, no fuera de nosotros. No. Dentro. Obviamente, tal poder flamígero es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Si nosotros, en la meditación de fondo pedimos auxilio a Devi Kundalini Shakti, la mística serpiente de los grandes misterios, lograremos ser asistidos, ella puede pulverizar cualquier agregado psíquico, si es que ha sido previamente comprendido en todos los niveles de la mente. Y una vez aniquilado, surgirá en reemplazo alguna virtud del alma, alguna característica nueva, alguna ley, algún don especial, alguna cualidad. Por este camino indicado, se consigue quebrantar, precisamente, cualquier agregado. Indubitablemente, si logramos la destrucción absoluta de los diversos elementos psíquicos indeseables, habrá cristalizado en cada uno de nos, la totalidad del alma. Esto indicaría que la esencia, enriquecida con todos los atributos anímicos, podría a su vez vestirse con el soma suchikon, que es el vehículo del alma, el traje de bodas. Así es como en realidad nace el hombre celestial en nosotros. Este ya no estará prisionero del cuerpo, repito. Recordemos aquellas palabras de San Pablo, cuando nos dice, conocí a un hombre que fue llevado al tercer cielo, donde vio y oyó palabras, cosas indecibles, que a los hombres no les es dable comprender. Pablo fue llevado en el soma suchikon, como hombre espíritu, como hombre etérico, y de hecho conoció las maravillas del universo. Así que, mis queridos amigos, esta noche los he invitado a ustedes, cordialmente, a cristalizar en cada uno, eso que se llama, alma. Hasta aquí mis palabras, hasta aquí la presente plática. Sin embargo, doy la oportunidad para que los que quieran preguntar algo en relación con el tema, pregunten. Eso sí, sin salirse del tema. Discípulo. Maestro, nos hace el favor de una aclaración, en relación a lo que es la muerte de momento en momento. En el momento que uno anda por la calle y tiene la necesidad de pedir por la muerte de un yo, ¿tendrá que ponerse a meditar en la calle, o cuál es el sistema? Maestro. Bueno, la calle no es precisamente una de las siete maravillas del mundo, como para poder uno entregarse a la meditación, pero sí puede tomar nota del defecto psicológico que en la calle le ha asediado. Y ya en casa, o por la noche, a tiempo de acostarse, entregarse a la meditación. Bastará relajar el cuerpo físico, en su cama, acostado boca arriba, respirando rítmicamente, imitando más bien la respiración de los niños recién nacidos, y entonces, sumergido así, en concentración perfecta y meditación de fondo, reconstruirá la escena donde aquel defecto surgió, analizará el defecto cuidadosamente, sinceramente, sin escapatorias, sin justificaciones de ninguna especie, y una vez que lo haya comprendido, entonces se entregará a la oración. No olviden ustedes aquella frase latina que dice lo siguiente: bene orase, est bene laborase, es decir, el que bien ora, bien trabaja. Orar es trabajar. Sumergidos en profunda oración, pediremos a Devi Kundalini Shakti, la madre divina particular, individual, porque cada uno tiene la suya propia, que desintegre aquel agregado, que ya comprendió en todos los niveles de la mente, y debe proseguir con una serie de sucesivos trabajos, hasta que el agregado psíquico en cuestión desaparezca. Ese es el camino obvio a seguir. ¿Alguna otra pregunta? De maestro, por ejemplo, un ego puede presentarse de distintas formas en los distintos centros. Entonces, ¿sobre ese ego? Se le debe pedir a la Divina Madre, que destruya el ego, como uno solo, o en varias subdivisiones de un mismo ego, porque siempre se presentan en la mente de una manera, en el centro emocional de otra. M. Agregado psíquico indeseable, tiene tres formas fundamentales de comportamiento, porque en el centro intelectual se expresa en una forma, en el emocional de forma emotiva y en el motor instintivo sexual, asume otra forma. Pero es el mismo. No quiero con esto decir que un defecto esté personificado en un solo agregado. Obviamente, para cada defecto hay múltiples agregados. De manera que si el defecto continúa en alguna otra forma, habrá que volver a estudiarlo, para volver, nuevamente, otra vez, a suplicar a Devi Kundalini Shakti su desintegración final. Muchas veces, un defecto cuenta con una o más docenas de elementos psíquicos indeseables, que reviste múltiples características, pero si nosotros somos pacientes en el trabajo, si no abandonamos la lucha, si mantenemos continuidad de propósitos, poco a poco iremos desintegrando todos los elementos que personifican a tal defecto. ¿Alguna otra pregunta? De maestro. ¿Cuál es el centro que uno va a utilizar para descubrir las 49 regiones? Oye, bueno, estás haciendo una pregunta muy difícil de contestar. Y yo quiero que aquí, los presentes, me respondan a su vez lo siguiente. ¿Cuál de ustedes está preparado para contar las 49 regiones y estudiarlas detenidamente? Si hay alguno, lo quisiera conocer. A ver. ¿Cuál? Sinceramente. ¿Alguno de ustedes podría conocer las 49 regiones y hablar de ellas? No hay ninguno. A medida que uno vaya avanzando en el trabajo, irá descubriendo esas regiones. Antes, es como querer ensillar antes de traer las bestias, o como querer ordeñar la vaca sin haberla comprado. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? De maestro, cuando uno involuciona. El alma inmortal. Signo de cierre de interrogación. M. ¿De qué le serviría a un hombre, dice Jesús el Cristo, que consiguiera todos los tesoros del mundo si pierde su alma? A ese más le valiera no haber nacido, o colgarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al fondo del mar. Son palabras del Nazareno. Es decir, el que no trabaja sobre sí mismo, pierde su alma, se sumerge en los mundos infiernos hasta la muerte segunda, es un caso perdido. No deseo para ustedes para tal suerte, es la mayor desgracia que le puede suceder a uno. Más vale poseerla. Y solamente se puede poseer cuando se cristaliza en sí mismo. ¿Alguna otra pregunta? De maestro, uno, en la mayor parte o. Nuestros defectos, es debido a las emociones negativas. ¿Nos podría usted decir alguna forma para equilibrar este centro emocional, con relación al intelectual o al motor? M. Pues, incuestionablemente, las emociones negativas son muy perjudiciales. Quien es víctima de las emociones negativas, se vuelve mentiroso, criminal, calumniador y perverso. Pongamos que a un hombre alguien le dice que su mujer está en relaciones amorosas con otro hombre. Entonces, este se deja llevar por una emoción negativa, ir y matar a la mujer y matar al otro caballero. Supongamos que la noticia fue falsa y que la pobre mujer solamente conservaba amistad con aquel señor, tal vez habría hablado con él, y nunca pensó tener amores y amoríos, ni serle infiel al marido. Entonces, el marido, además de asesino, es calumniador y perverso. Así pues, las emociones negativas lo vuelven a uno malvado. ¿Cómo hacer para controlar las emociones negativas? ¿No queda más que un remedio? Cultivar las emociones superiores del centro intelectual. El centro intelectual tiene la parte emocional superior, la parte motora superior y la inteligencia de la inteligencia. Cultivemos la emoción superior del centro intelectual, la música armónica, la música bella, la música feliz, la pintura, el arte, la belleza, los estudios superiores, la mística inefable, el esoterismo, la gnosis, y así vamos, poco a poco, controlando las emociones inferiores. Pero, eso no es todo. Necesitamos, por último, eliminar los agregados psíquicos del centro emocional inferior. Tenemos que descubrirlos, cómo trabajan, cómo se manifiestan, cómo ante una noticia falsa nos llenamos de emociones, hacemos alaraca, vamos al fracaso, todos esos agregados hay que irlos eliminando. Tenemos un amigo en México que es licenciado, un buen amigo por cierto. Desgraciadamente, alguien le trajo una noticia bastante desagradable, le dijeron que su hermano había sido víctima, pues, de un robo. Este hombre, creyó eso al pie de la letra y se llenó de grande ira. Como consecuencia o corolario, está ahora en estado preagónico, le vino una embolia cerebral. Y era un hombre muy capaz, muy inteligente, y por cierto, que hasta gnóstico. Desgraciadamente, no había eliminado los agregados psíquicos del centro emocional, y por cierto, que la noticia era falsa, fue víctima de una noticia falsa. ¿Calumnió a otros? Sí. Defraudado a su hermana, resulta que ese era un hombre honrado, y además se causó daño a sí mismo, prácticamente se ha suicidado. Vean a dónde lo llevan a uno las emociones negativas. Por eso es que hay que eliminar los agregados psíquicos de las emociones negativas. Agregados psíquicos como los del temor, agregados psíquicos como los de la ira, agregados psíquicos como los del odio, todo eso es de las emociones negativas. Si uno consigue eliminarlos, no será ya más víctima de esas emociones inferiores. Le he dicho, pues, lo que tengo que decirles con respecto a las emociones negativas. ¿Hay alguna otra pregunta? De maestro, en nosotros. ¿Quién es realmente el que nos ayuda a autoobservarnos? ¿Son los yo gnósticos que hemos formado, o el sentido de la autoobservación conforme se va desarrollando, poco a poco, en nosotros? Pues, la esencia misma es la que autoobserva sus procesos, así es. ¿De maestro? ¿Podrá existir el bodhicitta en nosotros, existiendo todavía algunos agregados psíquicos? No es posible. ¿De? ¿Ni uno solo? Para que el bodhicitta exista ya totalmente en nosotros, se necesita la eliminación total de todos los elementos psíquicos que en nuestro interior cargamos. Sin embargo, quien los está eliminando, comienza, pues, a darle forma al bodhicitta. No podría surgir el bodhicitta de la noche a la mañana, se va formando en nosotros, poco a poco, a medida que vamos eliminando los elementos psíquicos indeseables. Pero existir cabalmente y en forma total, únicamente cuando todos los elementos indeseables de la psiquis han sido aniquilados. Por eso se ha dicho en budismo ortodoxo muy riguroso que, hay que pasar por la aniquilación budista, palabra que asusta a muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. ¿Alguna otra pregunta? De si nos ha dicho que uno crea los egos por no saber digerir las impresiones. ¿Nos podría explicar cómo podríamos digerir esas impresiones en forma positiva? Es claro que cualquier impresión no digerida se convierte en ego. Si alguien viene y te dice a ti que un hermano tuyo ha sido engañado, pues, alguien le ha robado un dinero, y tú te llenas de grande ira y dices, voy a buscar a este malvado. Pero si tú digieres la impresión, conscientemente, no se forma ante ningún agregado, ni vas a buscar a nadie. Pero para digerir esa impresión nefasta que te han traído, no debes olvidarte de ti mismo. Si de ti mismo te olvidas y te identificas con lo que te están contando, no podrás digerir la impresión. Pero si tú no te identificas con lo que te están contando, debido a que no te estás olvidando de ti mismo, entonces digerirás lo que te dicen, digerirás la noticia y no se formarán en ti nuevos agregados. Pero podría formarse un agregado de grande ira en ti, si no digirieras esa nefasta noticia. Entendido. ¿Qué otra pregunta tienen ustedes por ahí? De maestro, al estudiar un defecto sabemos que tiene diferentes agregados, cuando lo vamos a destruir y sabemos cuáles agregados son, cuando vamos a destruir el defecto en sí mismo. ¿Qué destruimos primero, el defecto o los agregados? Es que el agregado es defecto, y el defecto es el agregado. Llamamos, agregados, a los demonios rojos de Set, en el viejo Egipto de los faraones, así se calificaban a los agregados, de, demonios. Cada demonio es un defecto, cada defecto es un demonio. De es que me refiero, con respecto a los egos. Si tienen otros que se desprenden de él, bueno, muchos, compadres, eso natural. ¿No? Un defecto está asociado con otro y este, a su vez, está asociado con otro. Veamos una escena de celos, un hombre tiene una novia, de pronto se la encuentra en la calle, un día cualquiera, cuando menos lo pensaba, en amoríos con otro sujeto, etc. ¿Qué es lo primero que siente uno? Terribles celos, mortales. Lo segundo, una ira tan horrible que podría matar a todos dos. ¿Verdad? Tercero, su amor propio herido. Aquí sucedió hace algún tiempo en el Distrito Federal, que el hijo, por ahí, de un amigo, encontró a su novia con otro cuate, sacó su pistola y disparó contra ambos, ahora está en la penitenciaría pagando su delito, 40 años de cárcel. Claro, la madre de aquel joven está sufriendo horriblemente, en cuanto al padre, poco le importa. Se combinaron varios elementos, el yo de la grande ira, que cometió el homicidio, el yo de los celos, el yo del amor propio herido, y eso provocó la tragedia. Esos tres están asociados. Si ese joven quisiera desintegrar a los actores de esa escena, tendría que desintegrarlos a uno por uno y a todos tres. De manera que cualquier defecto está asociado a otro, eso es obvio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay preguntas.